boys en la pita. Providencia, un bagatro otra vez. Yo la jalé a bailar, una bata de que me comencé a pegar. La puse a reír, se comenzó a relajar. Después sexualmente me comenzó a mirar. Se muerde el lado y se pegó un chisma. Yo me tiraba un gene y una piña colada. Ella andaba con su amiga, yo andaba con mi pana. Reclamo un topado, yo la tenía enamorada. Me lo decía en su cuerpo y el brillo en su mirada. Ella está por mí, si quiere ir pa' mi cama y no pa' dormir. Su cuerpo está que pica como ají. Tanto que la deseo, estoy puesto pa' resistir. Ella es asexual, me muero por la tentación de tocarla. Ese lindo cuerpo tan sensual, suda gota de perfume, jala. Baila, la, la, la, la, la. Ay, ella es sensual, me muero por la tentación de tocarla. Ese lindo cuerpo tan sensual, suda gota de perfume, jala. Baila, la, la, la, la, la. Ay, ella es sensual, moviendo la pieza a ritmo de seducción. Le subí la blusa, le bajé el pantalón. I like that her face, that she moan, that she moan. Le aprieto ese cuerpo, so she didn't fall alone. Le gustó sensual, comenzamos bailando y sin talar. Nos llegamos a conocer, con poco hablar. El lenguaje del amor, la besar, a tocar. Ella es sensual, me muero por la tentación de tocarla. Ese lindo cuerpo tan sensual, suda gota de perfume, jala. Baila, la, la, la, la, la. Ay, ella es sensual, me muero por la tentación de tocarla. Ese lindo cuerpo tan sensual, suda gota de perfume, jala. Baila, la, la, la, la, la. Ay, ella es sensual. Me muero por la tentación de tocarla. Ese lindo cuerpo tan sensual, suda gota de perfume, jala. Baila, la, la, la, la, la. Ay, ella es sensual.